Music Compilation. Buenas noches, señores, buenas noches con todos. Un gusto poder acompañarlos de nuevo aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Pidiendo disculpas por la demora en la salida al aire, ya que la radio tuvo un pequeño inconveniente en todas sus instalaciones. Estaban arreglando todas las conexiones para poder transmitir este nuevo programa de Torque y Metal en vivo. Así que, gente, un gusto poder compartir de nuevo con ustedes este programa. Un saludo gigante para Diablo, Mauro el Diablo Vlad. Se encuentra un poco delicado de salud, brother, recupérate pronto, se te extraña aquí en la radio. Y también para Lunita, Lunifer, ya mismo debe estar por llegar, así que vamos a tener aquí, por el momento, mi persona, Javier Nax Almeida, acompañándolos en este nuevo programa de Torque y Metal de día viernes. Tenemos hoy un programa especial, vamos a hablar un poco sobre lo que es el motociclismo extremo y más que nada vamos a estar topando un tema importante que se va a suscitar la próxima semana aquí en la ciudad de Quito, que es el Ucupacha, una competencia de motociclismo extremo bastante, bastante interesante, para la cual hemos invitado a Bayardo, Guayo de las Motos, así que vamos a estar conversando con él sobre motociclismo extremo, sus experiencias, sus anécdotas también. Y estaremos también topando un poco de lo que es el Ucupacha, que se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre en algunas zonas de aquí de la ciudad de Quito, sobre todo la zona norte, me parece que es, ¿no es cierto? Entonces ya estaremos topando estos temas, no se despeguen de nosotros. Recuerden también que el día sábado 1 de diciembre tenemos la primera rodada brutal, rodada de Torque y Metal. Para quienes quieran unirse, nosotros estamos posteando en la página de Torque y Metal la publicidad de esta rodada. Va a ser el sábado 1 de diciembre, salida desde la Puma del Inca hacia Baeza, hacia una hostería en Baeza, la cual estaremos mañana haciendo un reconocimiento de ruta para saber todo lo que se necesita, puntos de abastecimiento, puntos de descanso para tomar fotos y también conociendo las instalaciones. Así que la próxima semana estaremos con algunas fotografías de las principales sectores y ubicaciones que vamos a tener en la ruta, para que ya se vayan familiarizando con esta ruta. Así que, gente, no se despeguen, síganos en Facebook, pasen la voz, este es su programa Torque y Metal, una ventana de motociclismo y rock para todo el país. Así que, gente, vámonos con un poco de música y luego ya entramos en lo que es el programa del día de hoy. Same old, same bed. Bueno, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal. De antemano agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo gigante para todos quienes se enlazan a esta transmisión. Y bueno, vamos a comenzar dando la bienvenida a Guayo aquí a la radio. Un gusto tenerte aquí en la radio, hermano. Querido, qué bien que puedas estar aquí para compartir un poco de tu experiencia. Sabemos que tú eres un motociclista extremo, te gusta lo que es el off-road, el enduro. De hecho, hemos visto muchas de tus hazañas y caminos y rutas que has tomado. Es extraordinario todo lo que haces. El micrófono es todo tuyo, preséntate. Danos a conocer quién eres tú. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por esta gentil invitación. Maxito, muchas gracias. Aprovechando esta oportunidad de hacerles una cordial invitación a todos los que de una u otra manera gustan del deporte extremo, en este caso del motociclismo, que es bueno, afín con este maravilloso programa que estamos departiendo. ¿Qué les puedo contar? En este caso la modalidad de extremo, de enduro extremo, se va a realizar una competencia el día 18 del presente mes en el sector de Tanlagua. ¿Conoces Tanlagua? Sí, por la zona norte. Ya, es el sector de Rumicucho. En esos sectores de las minas que están ahora clausuradas, sí, se va a realizar están cerrados, sí. este tipo de competencias, ¿no? Que es bueno, ya no es tan tan novelero o novedoso el tema, porque esta es la décima edición de Lucupachas. Vamos ya avanzando año a año en este tema y es bonito para mirar. Vienen deportistas de élites de otros países. Lastimosamente los recortes y la situación en general del país pues ha mermado de una u otra manera las posibilidades para invitar a gente a otro tipo de pilotos. Pero bueno, vienen corredores de Estados Unidos y vienen corredores españoles este año a brindarnos su espectáculo con la experiencia que tienen en esta rama del motociclismo que es el enduro extremo. Es lo que te puedo inicialmente contar, Nax. Estoy abierto para escuchar tus comentarios, tus dudas, y igual para solventarlas. Exactamente. Me imagino que tú antes, o las ediciones anteriores también estuviste presente como espectador, me imagino. Hemos estado detrás de la organización siempre de estos temas, ¿no? Porque es un esfuerzo bastante largo el que implica realizar una ruta, el coordinar toda la logística para que se desarrolle como debe ser un evento que es reconocido internacionalmente, ¿no? Ustedes podrán verlo por la web, por el internet, en páginas grandes como Red Bull, como páginas de Enduro Pro. A los que somos seguidores y fanáticos de esta modalidad del motociclismo, pues se las puede reconocer mundialmente. El Lucupacha es una de las carreras más fuertes que tiene Sudamérica y es reconocida por ese mismo efecto de su nivel de complejidad, la cual, valga la aclaración, Lucupacha quiere decir la tierra del demonio. Entonces ustedes sabrán comprender que es bien, bien difícil desenvolverse en esos temas. La mayoría de la gente piensa, sin ofenderlo, por supuesto, ningún criterio, que es por ahí una moto común y corriente, pero es un tema de bastante experiencia el lograr dominar la moto en un terreno que es resbaloso. Como nos fuimos. La pequeña experiencia, sí, justamente en una ruta. Y de lo que me dices, lo que hicimos, como más o menos pusimos en analogía, era la ruta que hicimos, que para mí fue complicada, para los deportistas que vienen es como una calle de asfalto. Básicamente, o sea, sería como subirse en una bicicleta ligero y dar la vuelta a la manzana por la calle. O sea, no. La ruta que yo, compartimos con Patricio es una ruta realmente sencilla para lo que es niveles. Sí. Enduro extremo. Claro, además en las motos que estábamos son por lo general para calle. Entonces tú habrás palpado ahí las experiencias más o menos, los miedos que se siente, y sí, hay dificultades, definitivamente, ¿no? Y eso lo único que te salva de estas dificultades es la experiencia. Muchas personas he conocido, he visto en carne propia que, bueno, les gusta la modalidad, pero no rinden, no pueden. Se compran equipos buenos, motos nuevas, pero No. El momento de salir a la, a la ruta ahí, sí, ahí donde... es un poco complicado porque tienes que tener bastante experiencia y cierta tolerancia, ¿no? Además que lo que te exige físicamente este deporte extremo es también una cuestión psicológica que te obliga a mejorarte, porque tú ponte, ves un obstáculo ahí, ves una piedra que puede ser el tamaño de uno mismo y no sabes cómo hacerlo, ¿cierto? Claro. Entonces si comienzas en un nivel bajo y de pronto te topas con un obstáculo así, y la mayoría de la gente se desanima y detracta de su intención. Entonces todo lleva un proceso, como todo en la vida, de aprendizaje, de experiencias, de caídas, de hospitalizaciones, de huesos rotos, de daños de la moto, pero que significativamente es lo menos que importa, ¿no? Porque, bueno, pues la moto, cambias piezas. Claro. Y bueno, este tipo de motos también, valga, son muy resistentes. Justamente son diseñadas, claro, para este tipo de terrenos, claro, y entonces, esfuerzos que tienen que hacer. La plástica, los chasis, las morfologías, los desarrollos son a un nivel realmente resistente y competitivo. Porque la competencia entre este tipo de motos es bien progresiva entre ellos, ¿no? O sea, el uno saca una mejora, una suspensión, el otro ya le enseguida. Es algo como comparar con la Fórmula 1, casi las motos de enduro. Tiene mucha tecnología para superar obstáculos, para que tu conducción sea en una manera casi que puedas ir pegado siempre al suelo. Claro. Más que nada, este deporte, de lo que yo entiendo y he podido ver, es un deporte que merece bastante atención y más que nada bastante práctica. O sea, por lo menos un fin de semana, no, unos dos o tres fines de semana al mes necesarios para poder seguir avanzando en lo que son destrezas, en lo que son esfuerzos físicos, para saber cómo reacciona tu cuerpo, cómo puedes solventar un obstáculo, como estabas hablando. Creo que eso es muy necesario en este tipo de deporte. Pues sí, de hecho, bueno, uno, de acuerdo a las ocupaciones que tiene, uno no vive de este deporte aquí, como la mayoría de los grandes deportes, a excepción del fútbol, que a todo el mundo le gusta y pagan. Esto es por amor a la camiseta, la mayoría, el 97% de las veces en este país. Entonces, si tú sales, o sea, personalmente, cuando hay tiempo, yo salgo un jueves, perdón, o un sábado, pero más los domingos. Entonces sales dos días a la semana, durante los años de tu vida vas adquiriendo algún nivel. Pero en este caso de los pilotos extremos, ellos viven en la moto. Ganan un sueldo por estar en la moto. Y ellos practican, es su trabajo, las horas diarias de su trabajo en la moto. Entonces, por eso resulta asombroso ver a estos deportistas de élite que hacen cosas que uno no puede imaginarse cómo las desarrollan, cómo las efectúan. Entonces uno se queda pensando que si es algún truco, alguna cosa, o ya está preparado. Es muy bonito ver este tipo de cosas, ahí, cómo sortean los obstáculos, cosa que ni caminando a veces uno cree poder hacerlo, ¿no? Acuérdate del pequeño paso al lado del barranco que tuvimos. Al principio era, o sea, impensable pasar por ahí. De ahí, valga decir esto, tu experiencia te hizo ver que ese pequeño trecho que había para pasar era el suficiente como para que pasen las motos, incluyendo la mía, que como yo le llamo, o sea, tiene su buen cabuz atrás en las maletas. Exactamente, tiene sus alforjas. Entonces, para mí sí era complicado y casi imposible el paso por ahí, pero por tu experiencia, por tu conocimiento en esto, te diste cuenta que sí se podía hacer, y fue demostrado. O sea, pasamos de ese obstáculo. Me imagino que eso es una mínima muestra de lo que se puede encontrar un motociclista extremo en una ruta que sale, porque pienso yo, no, pueda que ya tengan una ruta trazada, pero no se sabe cómo va a estar el terreno, si es que hicieron algo en ese terreno, porque son descampados, son montaña, puede pasar cualquier cosa en la montaña, nadie está ahí constantemente como para tener un terreno limpio, sino muchos obstáculos bastante complicados se puede encontrar ahí. Claro, precisamente es la modalidad de campo traviesa, ¿no? Entonces, si bien en esta oportunidad y en este país ahí, ahora, no muy reciente, ¿no? Pero hablemos de unos 6 años a la fecha, se han dado modalidades de los bajas, que son carreras tipo rally, en los cuales intervienen motocicletas, UTVs, ATVs y jeeps, acá por traviesa, por un circuito predeterminado, uh-huh. y que su gran mayoría son vías de tercer orden. En el tema específico del enduro extremo, se cumple una rutina de un punto a otro punto por la montaña. O sea, tú tienes que cumplir el recorrido de tal punto por donde quieras llegar. La cosa es que lo cumplas. O sea, tú trazas la ruta. La ruta está trazada y entre enlazar los puntos es cumplir con la competencia. Ya. Gana el que la cumple en el menor tiempo posible. Como no es una pista programada, no sé, digamos, ahora llueve torrencialmente, hoy vísperas de la carrera, y mañana te encuentras con que una parte se ha derrumbado, o con que ha habido un gran pedrón que se ha deslizado y no puedes pasar, entonces eso ya la habilidad del piloto. Claro. Entonces, de acuerdo a eso es el nivel. Hay pilotos con experiencia, hay pilotos intermedios, hay novatos y hay principiantes. Que bien, valga la redundancia, perdón, valga la oportunidad, hay que incentivar este deporte a los que nos gusta. Remordernos los dedos, rompernos las clavículas. Revolcar la moto, botar la barranca. Claro, caerse por las quebradas, ese tipo de cosas. Es muy bonito y se ve paisajes que por lo general no tiene acceso ninguna carretera. Exacto. No, tú habrás visto alguna vez, he compartido fotos sobre esto y son unos paisajes que no puedes encontrar. Claro. Muchas veces, si es que fueras a pie, pero demorándote varias horas, claro, podrías encontrar ese tipo de... Tú haces una escalinata, digamos, en el cerro que va a ser la competencia del Cupacha, que es en el sector de Las Cabras, en la ruta Tanlagua, donde son las minas abandonadas, como ya lo mencioné. Si comenzarías caminando desde el punto de partida de donde comienza la carrera, yo me atrevería a decir que lo realizarías en unas 4 horas, 5 horas a pie. En la moto lo ideal es que se cumpla ese recorrido en 2 horas y media máximo. Entonces, ustedes ya se imaginarán el nivel, ¿no? Y los paisajes. El esfuerzo que van a tener los pilotos. Claro, son gente muy preparada, ¿no? Uno en base a las medidas de lo posible lo hace también, pero no tenemos el nivel de competidores que se dedican como, claro, o sea, como a vivir de personas esto, que sí, viven día a día en este tipo de deporte, que están practicando constantemente. Acá, más que nada, como dices, si es que fuera pagado, las personas tendrían otro tipo de vida. Claro. Pero como es por cuestión propia, todas las personas tienen sus obligaciones, tienen sus trabajos, no tienen el tiempo suficiente como para dedicarle entre semana al deporte. Y normalmente fines de semana es donde se reúnen, salen a la montaña, buscan ruta. Eso tenía una duda, una pregunta que me viene a la cabeza. La ruta, ¿alguien la recorre antes de que se cumpla la carrera? ¿Alguien la hace el scouting, como se llama normalmente, para saber... Bueno, para fijar los puntos de control, o cómo se traza la ruta de la competencia. Bueno, es un equipo, ¿no? Y valga también poner en alto el nombre de Sebastián Cisneros y de todo el equipo que conlleva el Ucupacha. Es una logística bastante amplia. Implica bastante esfuerzo, desmontar muchas veces, es decir, a punta de pala, a punta de asadón, abrir ciertas trochas que por lo general se necesitan para innovar una ruta antigua que esté por ahí, alguna cosa. La ruta, como tú lo preguntas, es recorrida varias veces durante un tiempo anterior a la carrera, ¿no? Para dar la perspectiva que se le quiere dar, que es un grado de dificultad para las diferentes categorías, porque en esta ocasión los pro o la versión élite van por caminos mucho más agrestes, mucho más complicados, y en esa medida de la dificultad van bajando las categorías hasta que son los profesionales o los novatos, como que se les conoce. Que la ruta es, si bien es exigente para cualquier persona que la vea, pero es en el nivel de que se anda o de que se conoce, es moderado, es asequible, y la ruta se la programa durante casi todo el año. Se va buscando lugares, se va alternando, moviendo los horarios o el sentido horario de las rutas, para que esté como el espectáculo que siempre ha sido durante estos años que ha pasado, sí, de renombre mundial. Claro. O sea, más o menos de lo que entiendo sería como una salida, o sea, las salidas de fin de semana que salen a practicar, también sirven para el trazo de las rutas, para el trazo de los puntos. No, en este caso es una cuestión que se ha llevado con un poco de sigilo porque la ética de las personas no permite por lo general guardar la privacidad de la ruta, ¿no? Entonces si es que tú la compartes o la haces pública mucho antes van a ir a conocer, van a ir a practicar, van a saber qué atajos pueden tomar. Y muchas de las veces, dadas las condiciones de la premura de la carrera, estás con la cabeza caliente y quieres salir de algún lugar rápido y en vez de salir rápido terminas entrándote más porque quieres acelerar, quieres salir a como lugar y terminas enterrando, terminas dañando el chaquiñán. Y no es esa la historia. La historia es que esté como una calle limpia, con sus dificultades. Y en secreto, se avisa precisamente 2 días antes de la carrera que se carga las rutas en los GPS, que es para los pilotos de élites obligatorio. Prácticamente sería una carrera ciegas. Llegan al punto, saben más o menos por dónde es la ruta, pero no saben concretamente cuál es el camino. No, es exactamente esa la idea, ¿no? Tú te cargas el GPS que va puesto en la moto y tienes que saber interpretar la ruta del GPS para llegar a tu punto de control. Son 9 puntos, 12 puntos, los puntos que sean necesarios que tienes que cubrir. En este caso específico, el GPS, que es obligatorio para la gran mayoría, No se puede engañar el GPS. Entonces vas marcando. Aparte de eso, en esta modalidad hay una tarjeta que se adhiere al volante de la moto, con la cual le ponchas en cada punto. Entonces se cumple el requerimiento obligatorio de cumplir la ruta. Si por A o B te saltas o te perdiste de un punto, lastimosamente, bueno, si estás dentro de los tiempos previstos por la organización, puedes regresar al punto y retomar la carrera, pero si ya estás muy perdido o ya no tiene sentido por el tiempo, ya es abandonar. Abandono. Claro, es un abandono. Igual tiene su reconocimiento porque es un esfuerzo bastante, bastante duro estas carreras, ¿no? Ya me imagino. Sí, sí. El año pasado vino una chica del Perú que se llama Diana Velarde. Cumplió hasta creo que el cuarto o quinto punto, de allá no pudo avanzar más. Sí, fue en el sector igual, por ahí el sector de la marca, que es en el sector la mitad del mundo, para arriba por vía Caracalí, fue el año pasado. Este año va a ser similares rutas por el sector avanzado por ahí mismo. O sea, año a año van innovando las rutas, van buscando nuevos lugares para hacer el camino para cumplir los puntos. Sí, de hecho estos años recientes se ha tomado el sector norte por lo general. Lastimosamente o beneficiosamente, el punto que se le vea de vista, las instituciones encargadas han mermado un poco el acceso al monte porque, de cierta manera cuidan su flora y su fauna, ¿no? Piensan que la moto es, no sé, un tractor o va a devastar totalmente un terreno. Y es eventual porque es un momento de competencia, son horas de competencia. Pero bueno, se está tomando las iniciativas para tratar de cambiar, hacerlo un poco más a otro nivel. Sí, el próximo año vamos a ver si es que mejoran las cosas. Hablando de esto de las entidades y esas, creo que no tenemos una entidad que regule lo que es el motociclismo en sí, que pueda favorecer este tipo de competencias, dar el apoyo que se necesita dentro de las instituciones más grandes que se tiene aquí. Bueno, de hecho hay ciertas carreras que las avala la FIM, que es la Federación Internacional de Motociclismo, y la AEMOTO, que es la Asociación Ecuatoriana de Motociclismo. Son avaladas cierto tipo de competencias, pero más las de tipo de motocross. Uh-huh. Sí, sí, sí. El enduro es muy poco el aval que les dan, a menos que sea la modalidad de enduro sprint, que es una carrera de relevos. Entonces tú y yo somos equipos, somos un equipo los dos. Yeah. Entonces tú dentro de un circuito, de una pista determinada de campo, traviesa, que está claramente marcado el sendero, es, tú compites o te das 20 vueltas más una, o 20 minutos más una vuelta, y me cedes la posta a mí. Yeah. Esas modalidades las son reconocidas ampliamente. El enduro así abierto, no, lastimosamente estas instituciones velan nada más, creo yo, por sus propios intereses, ¿no? Porque, bueno, lastimosamente el deporte es así. Esperemos que algún día cambie un poco ese tipo de, sí, porque, bueno, de apoyos a este tipo de deportes, porque, o sea, si bien tú lo dices, es una carrera reconocida internacionalmente. Sí. Vienen pilotos de otros países justamente para mostrar sus destrezas en este tipo de carreras. Y por el hecho de tener esta connotación de ser ya una carrera internacional, debería tener un aval mucho más fuerte, porque es una ventana para el turismo, es una ventana para dar a conocer el país, para decir que acá también hay este tipo de deportes. O sea, dar un plus más, no solo como motociclismo extremo, sino como un elemento que ayuda también al país. De hecho es así, y agradezco tus palabras, ojalá alguien les escuche, pero es un poco complicado lidiar con la burocracia en este país. Si no es el fútbol, no hay otro deporte que la gente te apoye. Sí. Piensa que es realmente una cuestión mala, que la moto daña o que es muy peligrosa. En realidad tiene su exhibición, porque cada piloto se mete a competir bajo su conocimiento y bajo su propio riesgo, ¿no es cierto? Claro. Si bien estos años ha mejorado, porque hay gente joven ya en los ministerios que te ayuda, pero en los grados jerárquicos medios y altos siguen las personas de siempre, entonces, claro. Que si no es un pero es del otro, que si no hay un obstáculo es del otro, entonces no es como otros países que lastimosamente, bueno, aquí nos toca, restringirnos bastante el tema de promover el deporte de este tipo. Sí. Sí. Esta carrera en sí podría decirse que es una carrera de autogestión neta. Sí, por tanto supuesto. Tanto en organización como en el nivel de los pilotos. O sea, cada piloto tiene su autogestión, bueno, la mayoría, porque me imagino que también habrá equipos y dentro de los equipos habrá auspicio, pero la gran mayoría me imagino que por el amor al deporte es autogestión completa. Por supuesto. Es sudor a la camiseta, uno gasta tu inscripción, gastas tus llantas, gastas tu equipo, tu combustible, si se te daña la moto, tú la arreglas, si es que tus amigos te hacen abasto y de pronto ahí tienes un mecánico, él te va a ayudar. Claro. Pero todo es un lead de amistad. Hay en realidad sí equipos y cuando pues, vienen competidores, las marcas del país les dan su auspicio, ¿no es cierto? Les brindan asesoría técnica, repuestos, lubricantes, combustibles. Pero de ahí el resto, los comunes y corrientes que somos, nos arrastremos bajo nuestro propio bolsillo, nos damos modos para competir, porque es por un gusto nada más. No, no vas a ganar ninguna millonada, no te vas a hacer plata, pero sales con la satisfacción cumplida. Como te dije yo, es un deporte, por lo menos para mí es así, que me promueve a seguir avanzando, por lo menos psicológicamente, porque yo tengo un problema físico que el cual me ha mermado un poco la situación de esforzarme y de avanzar. Pero psicológicamente para mí es un reto cada salida, entonces yo digo, tengo que cumplirlo. Y eso me da salud mental más que la física, porque la física ya no tengo remedio, pero a todos los pilotos, el saber que tienes que cumplir un reto te ayuda psicológicamente, te hace una persona más abierta a las situaciones, sabes cómo desenvolverte en el rato de un imprevisto. Considero yo, a título personal, que quien sabe endurear puede manejar cualquier clase de motocicleta en cualquier situación y por cualquier circunstancia. Yo alguna vez hubo un derrumbe en el sector de entre Mindo y Quito. Ya. Y estaba, si bien había la maquinaria había desalojado, pero estaba ese lodo que queda como agua. El jabonoso. Sí. Ya. Entonces yo estaba en mi vehículo viendo cómo pasaba, porque estaba esperando, ¿no? Porque que circule el carril que subía. Y había un señor en una motocicleta, no me acuerdo si era una Bistrom o una Africa Twin, alguna cosa así. No tengo bien la memoria. Que no podía pasar el lodo. Como era una pendiente para él, quería subir y empezaba a patinar y se iba acelerando, pero se iba para atrás. los dos intentos de paseo, después por último se cayó para adelante porque la llanta frenó y se cayó. Ya. Entonces, bueno, uno como buen samaritano, no, yo dije, bueno, voy a ayudarle al hombre. Y le ayudé a pasar la moto, o sea, yo no tuve ningún inconveniente, no tuve ningún problema, entonces... La experiencia salió. Sin duda, entonces, sin mermar las capacidades y las cuestiones de cada motociclista, no, pero es una buena técnica de aprender. Claro. Porque en un enduro o en un off-road te encuentras con cualquier obstáculo y ese momento lo resuelves o te encuentras en el piso. No tienes mucho tiempo para dudar, como por lo general. Como ya lo viví. Sí. Vámonos con un poco más de música y volvemos en este su programa Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Bueno, señores, estamos aquí de vuelta en este su programa de motociclismo y rock, torque y metal. Continuamos con este tema, motociclismo extremo. Estamos teniendo la compañía de Guayo, quien nos está contando algo sobre el Ucupacha y más que nada dándonos más conocimiento sobre lo que es el motociclismo extremo. Dentro de esto tenía una pregunta en la cabeza. ¿Cuánto tiempo ya llevas rodando en moto y cuánto de ese tiempo te dedicas tú al motociclismo extremo? Bueno, yo ando en moto desde que tengo más o menos 11 años. En ese entonces habían solo las Yamaha, las Trail, las 125 y las 175. Las Pecha Paloma. Creo que sí, sí, creo que dicen así. Ajá. Bueno, en esas aprendí a manejar. Un amigo de la familia me dijo, ahí está la moto. Yo siempre he sido tuerca. Mi profesión es totalmente ajena a lo que es temas de tuercas y ese tipo de cosas, pero por mi interior circula algo de aceite de dos tiempos. Entonces, bueno, ya aprendí. Y donde vivía yo antes era al final de la calle, una cuchara con un terreno baldío, un parque. Entonces, ahí desde ahí me suelí y ahí aprendí. Me levanté y desde ahí aprendí a manejar moto. Hacía bicicleta de BMX. De hecho, a mí y a un compañero más, a un amigo más, nos contrataron para hacer la primera propaganda, ¿puedo decir el nombre de la empresa? El señor Cao, de las bicicletas, de las Primaki. Él nos, bueno, yo iba a la Carolina a hacer bicicleta, BMX freestyle, y nos contrató para hacer la primera propaganda de importaciones Cao, que sería cuando yo, ya no me acuerdo ni el año, pero bastante tiempo. Desde ahí eso fue incrementarse al motociclismo. He tenido motocicletas de todo tipo, desde una Harley hasta una de pista. Lo que sí no me ha llamado la atención son los cuadrones ni los four tracks, ese tipo de cosas. De ahí toda clase de moto. ¿Hasta pistera? Sí, la última que tuve fue una 600, una F2. Eso sería en el año 98, por ahí. De ahí me desconecté un poco del tema de las motos por cuestiones inherentes a las labores, al trabajo, a los estudios. Ya no quedaba mucho tiempo y también cuando contraje nupcias, mi querido suegro me dijo que deje la moto a un lado, que es para pandilleros. Entonces yo, por evitarme, como era muchacho, pues dejé la moto. Bastantes años dejé la moto, sí. En honor a la verdad. Y de ahí, en el 2007 volví a tener moto de para calle, perdón, no para calle, sino para mal terreno. Tuve una moto de cross. Por ahí en un tema salió la oportunidad de comprarle a un amigo una moto de cross, una Kawasaki, una KXF, una 450, en la cual volví a retomar los andares del mal camino. Pero del enduro. No de lo pandillero. No, como no, te decía, nada, nunca, no. Entonces, tuve la oportunidad de comprar esa moto y desde ahí hasta el día de hoy. Ya van 10 años endureando. Lo hacía antes, pero no era el nivel de ahora. Claro. Antes de endurear era como por las calles que nos fuimos. Eso era el enduro de antes. Yeah. Ver un mal camino, ver una calle de tierra, una calle empedrada. Eso era endurear. Claro, ahora ha cambiado, ¿no? Mundialmente son las trialeras o los chaquiñanes, ¿no? Que te ves bien difícil a veces. Entonces ese es el duro extremo que se practica hoy por hoy. En virtud de eso las motos también han evolucionado, porque no sé si te recordarás, Nax, que habían las motos más impactantes o las que llamaban la atención, las XR 600. Sí. Que bueno. El top de moto que. Claro, o sea, uno ya esa moto las escuchabas a leguas, una XR 600, y sabías que era lo mejor, lo in del mundo, pues. Y ahora son totalmente obsoletas, tipo de motos, por su peso, por su desempeño, porque esas motos tienes que prenderlas solo con pata y con descompresor. ¿Te acuerdas? Si pateabas mal, te regresaba la pata, te podía golpear. Una fractura. ¿Tú? Claro, se sabía casos, claro, que fisuraban las partes de atrás de los huesos, o sea. Y ahora, hoy por hoy, si te metieras en una de esas, en una trialera de esas que hay por ahí, que apenas puede entrar la moto, entonces no puedes prenderla. Ahí te quedaste embancado. Ahí te quedas a vivir. Claro, el que va atrás, el que sufre las consecuencias, los que van adelante. Muchos sabemos con camaradería, no dejamos abandonando a los amigos, ¿no? Sin embargo, a veces en las reuniones que uno no las planea, nos juntamos los más afines, los que tenemos un nivel intermedio entre todos, ni más ni menos. Pero a veces no puedes tú tener el atrevimiento de decir no puedes venir con nosotros porque claro, no tienes nuestro nivel. Yo en lo personal no soy así, y mis amigos con los que yo frecuento salen las salidas tampoco son así. Entonces hay gente que se cola y no tienen el mismo nivel. Ya. Entonces ellos sufren más que nosotros del enemigo porque no pueden. Entonces uno hace un enduro en moto, un enduro caminando y otro enduro en la moto del amigo para dar la hacienda. Entonces es un triple esfuerzo. Claro. Entonces la mayoría de la gente ya más o menos va conociendo quién es quién. Tú sales y te encuentras con tu pata de panas, ya sabes, si quieres sufrir te vas con esto, si quieres pasarla relajado te vas con los de acá. Entonces más o menos ya uno ya se conoce quién es quién y cómo andas. Es un poco compacto el grupo, ¿no? Y por sectores, es que enduramos en el lado norte de Quito. Hay otros amigos, compañeras nuritas que lo hacen en los valles, por el sector de Lilaló, sí, eso te iba a preguntar, el sector del sur, ese tipo de cosas. Son bien marcados los grupos porque no hay más lugares por donde ir. ¿No? Algunas rutas se han cerrado. Antes podías ir tranquilamente hasta el Ruco. Yeah. Ahora sé que hay unos guardabosques que te piden pasar. El motivo exacto lo desconozco, pero sé que ya no te dejan pasar. Igualmente podías pasar por ahí y llegabas hasta Yoa, y de Yoa seguías hasta el Atacazo, pero ahora se ha restringido. ¿Bajo qué normativas? No lo sé. O sea, pero varias rutas han cerrado. Bueno, hay a veces te dan una oportunidad de pasar, ahí depende de la voluntad y el nivel de entendimiento del guardabosques, porque hay gente que es un poquito cerrado. Un poquito abierta, porque los demás son cerrados. Ya. Entonces te dejan pasar, vea, déjenos pasar por aquí. Muchos acceden, o sea, siempre prima la cortesía, ¿no? Pero de ahí no. Se han cerrado bastante ruta, entonces marcado los sectores de enduridad. De ahí, si no, lo que se hace es, para variar con estos temas de clima seco, te vas por el sector de Pifo, de Guayabamba, del Quinche, de San José de Minas, claro, que hay unas excelentes, excelentes rutas. Y allá la gente no se ha complicado como en la metrópoli, entonces te ayudan. Uno va a más de la bulla que les espanta a las gallinas, no hace ningún daño. Sí, esa es la bulla. Es el peor mal que puedes hacer es espantar a las gallinas y a los cuyes. De ahí, por lo general, tú vas consciente de lo que estás haciendo, vas y te vengas tu molestia en los restaurantes del lugar, en las tiendas del lugar, en las gasolineras del lugar, que muchas son informales porque, dada la lejanía, tienen en pomas. Entonces la gente te recibe bien, colabora. Te recibe bien. Se ha dado casos que algún amigo por ahí se le dañó la moto o alguna cosa, te van y te prestan las ayudas, te ayudan con caballos a sacar las motos de las quebradas. La gente te aprecia. Al revés de la metrópoli, claro, que aquí detestan por completo, claro, la bulla, piensan que el daño que claro, hacen a las haciendas, a los caminos. Es satanizado, ¿no? De todo te encuentras, pero la gente del campo es más sana, es menos complicado ese tipo de cosas. De hecho, pienso yo que para ellos debe ser una novedad, o sea, no novedad, sino algo bastante llamativo ver motos así de los fines de semana que pasen por ahí. Claro. Los niños, sobre todo, imagino la emoción que tendrán. Exactamente, los guaguas, los niños se paran al lado de las... cuando llegamos y paramos, ponte en una tienda a refrescarnos, a hidratarnos, a comer alguna cosa. Se paran a ver, se suben, botan las motos, les caen encima, pero no hay problema. Es una novedad porque se acercan a tocarte. Vos estás con el equipo de enduro, pareces robot. Claro. Entonces te acercan a tocarte, a veces te piden dar vueltas, o sea, no hay problema. Qué lindo. Sí, sí, es muy chévere. Ese compartir con esa gente es lo mejor que puedes tener. Por una supuesto. De las grandes experiencias que te por lleva supuesto. El motociclismo. Eso, o sea, creo que eso es lo que nos da la vitamina que tenemos los motociclistas, de ese compartir con ese tipo de gente, con personas que casi no lo ven a cotidianamente una motocicleta así, o como tú mismo dices, los robots que vienen sobre la moto y que lleguen y se y estén junto a ti y eso. Son situaciones que a uno, eso te digo, te mandan calmado, te mandan relajado, ¿no? Porque tú vas a un páramo por ahí arriba y muchas de las veces no tienen ni luz. O sea, son lugares totalmente agrestes y lejanos, ¿no? Y te sacan unas habitas, te regalan chicha, te regalan lo que tenga, porque es la voluntad de las personas. O sea, es muy sano, es un tema de satisfacción personal, ¿no? O sea, aquí en Quito, vos sabes cómo es el estrés, la sí. motocicleta, la bulla, el tráfico, entonces uno se distrae al estar en esas lejanías, en esos escenarios claro. totalmente diferentes de lo que tienes aquí en la ciudad. Y tu paga es esa, ¿no? Y también devuelves. Muchas veces se tiene la costumbre aquí pese a los principios de las personas, yo en lo personal no comparto el tema de la Navidad. ¿Ya? Porque mis principios de ética y de religión son distintos al resto. Sin embargo, el resto de las personas lo hacen y en virtud de eso se colabora. Entonces, estos últimos años no se ha hecho, o notoriamente, por supuesto, no. Tú te reunías por lo general en la Primax del condado, ahí arriba de la casa. Ajá. Entonces nos reuníamos todos y llevábamos camionetas, jeeps, remolques, camiones con regalos usados, ropa, juguetes usados, pero en buen estado. Íbamos a repartir por el sector norte cuando se podía en el camión y el resto cargar las maletas, las mochilas en las motos. Y repartíamos regalos, gente que necesitaba. Cualquier ayuda para esa gente es buena y te reciben de buena fe. Entonces, por eso es que te digo que en el tema de Quito para afuera somos muy bienvenidos, muy bien tratados. En el tema de Quito, por sus alrededores, la gente te tira piedras, te lanzan palos. Te ponen alambres de puerco, claro, escondidos. Escondidos, te hacen hueco con intención de que no pases y no saben que nos hacen un favor al ponernos más difíciles las cosas, ¿no? Entonces, es complicado, pero bueno, ahí le damos. Esperemos que algún día vaya mejorando también y que la gente se siga empapando de que es chévere esta modalidad, ¿no? Sí. Ya te digo, con la poca experiencia que viví en esa salida. Bueno, de una vez ya, para que vayas cambiando de moto o tengas una de... Una de enduro. De full enduro. No, o sea, dentro de mi experiencia personal, era la primera vez que salía a hacer un tipo de camino de esa manera, de esa magnitud y en esa distancia. Antes había hecho tramos, pero muy cortos de lo que es de campo traviesa. Pero no a esa distancia y con ese tipo de complejidad, para mi punto de vista, porque yo, novato totalmente en campo traviesa. Pero fuera de eso, era la satisfacción de ir pasando cada kilómetro e ir viendo que superabas esos obstáculos, ese temor que al principio te invade, porque para mí vértigo. Si era eso, yo tengo full vértigo, o sea, yo te digo, soy bastante vertiginoso, y el estar ya en las bajadas y sentir el precipicio al lado, ni siquiera verlo, solo sentir el precipicio al lado ya era las mariposas en el estómago y el decir a qué hora se acaba este tramo, pero decía, o sea, dentro de ese a qué hora se acaba era el ya superé esto, ya voy pasando más, voy siguiendo. Sentía que la moto se resbalaba, se caía. No se cayó, le supe cómo manejarle, cómo maniobrarle. Y ese pasar de kilómetros era una satisfacción propia que no lo había sentido antes. El momento que ya llegamos a una planicie donde había una casa abandonada, me acuerdo, yo decía, qué bestia, va, este camino nunca lo había pasado, nunca había sentido esa sensación, pero qué genial haber terminado esa bajada. Como decía, esa bajada infernal que me tenía estresado. Pero en serio, o sea, fue gratificante eso. O sea, ir cumpliendo eso, como tú dices, ir cumpliendo, sobrepasando esos obstáculos, que para algunos no serán tan grandes, pero para uno que es novato es un obstáculo gigante, una traba mental que tienes que desbloquearla para poder pasar todo eso. Porque, o sea, si te soy sincero, había tramos que yo ya paraba la moto y me quedaba parado. Yo ya no quería seguir. A ese nivel llegué de un poco de estrés de ahí, pero ya, como te digo, la satisfacción poco a poco y también la camaradería que tuvimos de ahí entre los tres que fuimos de esa ruta fue lo que me hizo seguir todo el camino hasta cumplirlo. Y lastimosamente ya en la parte plana limpia y más tranquila de la ruta, la caída. Sí. Pero todas esas son las experiencias que tienes. O sea, cumpliste todo un tramo totalmente agreste, totalmente difícil, y que te caigas en un plano totalmente limpio. Gajes del oficio, y te hace pensar, o sea, cumplí todo lo difícil, esto de aquí en lo fácil, ya no importa, un sacudón y seguimos, y así fue. Claro, pero bueno, yo creo que quedaste satisfecho con esa ruta. Sí. ¿No? Tal vez ese momento te pareció duro ahora, pero si tú, por circunstancias imprevistas en el destino, tendrías que pasar una emergencia, alguna cosa, tú ya sabes cómo hacerlo. Exactamente, y eso justamente. Meterte a este tipo, a esta modalidad de motociclismo, te abre mucho más la cabeza porque, como tú mismo dices, pueden haber momentos. Pongamos un claro ejemplo, el terremoto que pasó en la costa, que devastó la costa, que había tramos que no había acceso, y el único acceso que se podía era la moto. Pero tenías la dificultad que el terremoto causó dentro de la urbe, de la ciudad, de los lugares. Entonces, tener ya este tipo de conocimientos, o por lo menos este tipo de experiencias, ya te ayuda a desenvolverte en ese tipo de situaciones y ayudar de mejor manera que siendo una persona, claro, empírica, que recién, o sea, que por ayudar se mete sin saber, sin conocer correctamente cómo sobrepasar ese tipo de obstáculos. Precisamente a veces el querer ayudar resulta ser un problema, porque te tienen que ayudar para que quieras ayudar. Exacto. Inclusive hay una película, no me acuerdo qué película es, que caen unos meteoritos. No, bueno, no. Alguna cosa. Y el muchacho se salva porque sabe manejar moto. Sabe una moto de, sí, de montaña. Sí, sabes, sí, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Y le cogen al niño, al hermanito menor de ellos, y se trepa por la montaña. Cierto es. Y todos los carros ahí acumulados, colapsado el tráfico de la moto, te se fuiste va. Por la montaña. Entonces, bueno, es algo necesario saber hacerlo. Sí. Y más que saber manejar, porque la mayoría de las personas manejan una moto, hay que saber conducirla. Es una diferencia bastante, claro, grande. Entonces, en virtud de eso, tú en un futuro ya puedes... Bueno, con una salida no es que hayas aprendido mucho, ¿no? Pero vas a saber alguien más que alguien que no sabe. Exactamente. Entonces... Como en esta vida nada está dicho, ponte una desgracia, se te corta un camino, o tienes que cumplir alguna cosa por tu vida, por tus amigos, por cualquier necesidad, ya manejar mal camino es importante saber. Sí. No importa la moto, sino cómo la haces, porque yo el mismo camino que decimos sin pasarme por el precipicio poder hacer una moto de calle, porque para yo ya tengo la experiencia, ¿me entiendes? Claro. Pero otra gente no. No. Y es importante saber, considero que es importante saber conducir este tipo de motocicletas. Sí, y sobre todo desenvolverte en ese tipo de caminos, algo que no estamos muy acostumbrados, seamos sinceros, porque en la ciudad no encuentras casi ese tipo de caminos, no encuentras esos caminos. Claro, son solo tercer orden, es más, algunos como pasando ya llegando al punto ya no era camino, era quebrada. Uh-huh. No nos esperaron con esa bienvenida. Entonces... Por intrusos. Sí, pero bueno, llegó un feliz término. Siempre prima la cordialidad, la educación, la explicación, ¿no? Sí. Como viste tú, siempre es mejor. Sí, porque... Tengo cierto tacto con las personas. Otras personas, en ese tipo de situaciones en las cuales éramos intrusos dentro de una hacienda, nosotros no lo conocíamos, no lo sabíamos, salieron las personas encargadas y nos encararon. Siendo otra persona, siendo otro tipo de motociclista o teniendo otro tipo de mentalidad, hubiese sido un poco más grosero. Y ahí hubiese sido mucho más problemático la situación. Sí, de como hecho. Tú mismo dices, o sea, la camaradería, la cordialidad, la cortesía, creo que primaron bastante ahí, y eso hizo que también podamos hasta tener una pequeña charla más relajada con las al final, exactamente. O sea, después de todo el encar y todo, se llegó a buen punto y hasta nos permitieron salir. Claro, sí. O sea, de hecho las cosas pasan así, ¿no? Entonces tú también aprendes a valorar y o sea, es un campo que no tiene un fin predeterminado, estas experiencias. Como malas experiencias de ahí por ahí arriba de lo que es el Radio Faro. ¿Tú ubicas el Radio Faro? La gente conoce el Radio Faro. Es el antiguo Radio Faro. La calle se llama aún Radio Faro. No le conozco. Es de la ciudad del arquitecto, antes de la escuela de policía para arriba, donde es la Torre de los Bomberos. Allá. Al lado era abierto el camino. Sin duda debe haber tenido, tiene su dueño o no, resulta que ha tenido. Y este individuo alguna vez salió con unos perros, pero totalmente entrenados a matar, y con escopetas, y con otro empleado, él, ¿no? Porque bueno, para eso le paga al empleado, pero nosotros no robamos por lo general, no delinquimos, no matamos, no hacemos ningún daño, pero hay gente que piensa que por ocupar una franja de terreno al cruzar estamos dañando algo, y no siempre es así. Estamos conscientes que hay que respetar la propiedad privada, porque es propiedad privada, pero a veces es una alternativa que no podemos dejar de hacerle, ¿no? Claro. Entonces, porque nos obliga a tomar un pedazo prestadito de unas tierritas que se pacan en la llanta o se van volando en el viento, pero de hecho no dañamos más que eso, no perjudicamos a nadie, no lastimamos a nadie, ni a animales ni a personas. Y este tipo pues salió así y nos causó un gran problema. Entonces nos tocó ponernos a la altura del hombre, claro. Entonces fue repelido con la misma intensidad que nos agredió. Claro. Nosotros, claro, vamos haciendo deporte, no tenemos armas, no vamos con la intención de dañar a nadie, ¿no? Pero el tipo, o sea, cada quien con su locura, es un infierno diferente. Entonces de ahí, algunas veces ahora ha puesto un cerramiento, ya no hay cómo pasar por ahí, esa ruta ya no la podemos tomar por esa parte, pero por otro ladito sí. Entonces el hombre solo nos ve impotentemente a través de su herramienta, sí, de su encierro, claro, y no puede hacernos nada más, porque claro, nosotros aprendimos a sortear ese tema. Se me viene ahorita a la cabeza algo que, o sea, no sabría cómo explicarlo concretamente, pero si este tipo de personas dieran la apertura suficiente como para que los motociclistas pasen por ahí y se tomara el tiempo de conversar un momento, creo que cambiaría totalmente la mentalidad de este tipo de personas, o sea, de las personas dueñas de haciendas y eso, que bloquean los pasos. O sea, en vez de ayudar, de dar un paso y tener una charla, aprendería mucho más y sí, podría tener, supuesto, o sea, tendría otro tipo de pensamiento. De hecho, se ha dado circunstancias, se ha dado ocasiones que la gente, hemos conversado, hemos llegado de buena y decir, ya muchachos, vayan. La gente del campo, lo que le disgusta, más que la bulla, más que de pronto hagamos un hueco en un determinado tramo, es que dejen abiertas sus puertas. Uh-huh. Las puertas, las trancas de campo que se llaman normalmente, porque se van su ganado, sus chivitos, sus vaquitas se extravían. Y hemos tratado de hacer conciencia, pero como en esta sociedad no todos podemos ser buenos, hay enduristas muy malos. No malos de maldad, sino malos de su calidad humana. Entonces, vos te encuentras por ahí y dejan botando la basura. Abiertas las puertas, dañando las puertas, como nos comentó el señor de la hacienda donde entramos, claro, que rompieron los candados. Claro. O sea, la gente es... Y muchas veces la gente de mayor posibilidad económica es la que es peor. Entonces, ponte, hay veces que uno va tranquilamente y encuentras ahí... te das la molestia de llevar una botella con un peso de un litro de una bebida. Llegas a determinado punto y no eres capaz de traerla vacía, que es más fácil. La botas. Entonces hemos tratado de hacer conciencia con ese tipo de gente. Y ahora bastante ha cambiado. Antes vos encontrabas por ahí botellas de licor, tabacos... O sea, como si estuvieras en una fiesta, ¿no? Entonces, en base a las conversaciones que tenemos en cada salida y nos juntamos con nuestros similares, ¿no? Entonces, recoge, no importa, le hacemos subir 10 minutos y le damos la vuelta y que recoja su basura. Hemos sido así y lastimosamente eso no les gusta a muchos y en virtud de eso piensan que uno es un tipo malo, que nos obligan a hacer cosas como si fuéramos los papás de ellos. Es cuestión de ética. No puedes dañar el medio ambiente que te está brindando la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Entonces la gente también es... Con justa razón, algunos se molestan y por esos mismos hechos te prohíben. Como se dice, por uno pagan todos. Claro, pero bueno, ha cambiado bastante últimamente y ya... Por lo menos en la ruta que eran las más comunes, que son del sector de la Escuela de Policía para atrás, que es de Yaiser. Uh-huh. Y sin ofender a nadie, pues Chapa 1000, Chapa 2000, Chapa 3000. Esas rutas eran llenas de basura. Ahora ya no... Parece que alguien concientizó y hay muy poca basura, poquísima. y la gente ponía obstáculos, tumbaba los árboles. Bueno, es sectores de tala, no son propiedades privadas. Ellos no les molesta que pasemos por ahí, pero algunos se daban la molestia de llevar los troncos y ponerlos en los chaquiñanes. Valga la redundancia, no sabiendo que nos hacen un favor al ponernos mal. Al dificultar más mejor. Difícil, claro. Y ojalá nuestros amigos de entrevistas tomen conciencia más y más de este tipo de cosas. Tratar de no dañar el camino acelerando como locos, haciendo huecos, porque nosotros mismos nos encontramos con la sorpresa que la semana pasada estaba bien y ahora vemos una grada de 2 metros porque han hecho hueco a la gente que no puede. Entonces, acabamos haciendo conciencia. Eso es, Nax, ¿qué más te puedo decir? Vámonos con un corte más musical y volvemos con este su programa Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Y bueno, estamos al aire aquí en su programa Torque Metal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Motogel y de Emergred, nuestros auspiciantes oficiales de la radio. Queremos también hacerles extensiva la invitación para el 1 de diciembre, la primera rodada brutal de Torque Metal. Todas las personas, todos los amigos y hermanos motociclistas que quieran unirse a esta rodada, el punto de encuentro será en la estación de servicio Puma del Inca, a las 7:30 a.m. con destino a Baeza, a una hostería en Baeza, y estaremos dando más detalles en el transcurso de esta semana. Y también no se olviden el 17 y 18 de noviembre el Ucupacha, una competencia de motociclismo extremo aquí, a nivel internacional, una competencia de nivel internacional aquí en el Ecuador, en la ciudad de Quito. Así que agenden estos eventos. Habrán muchos más en estos meses, y ya estaremos dándoles a conocer todos los eventos que se vienen en estos días. Ya vienen fiestas de Quito también. El 6 de diciembre tenemos también la fiesta biker de Chacales Motovagos. Es su 15º aniversario, así que también está invitado. Esto será en el sector de la Recoleta. Bueno, entrando ya en tema de Lucupacha, ¿cómo has visto tú el desenvolvimiento de pilotos nacionales con respecto a los extranjeros que vienen a participar en este tipo de competencia? Bueno, definitivamente el piloto ecuatoriano cada vez va mejor. Las condiciones de la naturaleza se prestan para que tengamos un buen nivel. De hecho, los vecinos peruanos, cuando vienen acá, mueren en el intento. No, lo que pasa es que la geografía de los peruanos es recta, plana, claro. Claro. Ellos utilizan por lo general motos de 450 a 500 centímetros cúbicos, que aquí nosotros no utilizamos ese tipo de motos. La tendencia en este Ecuador es minimalista en lo que es la sierra, es decir, motos 250, 350 máximo. 450 ya son descartadas por su peso, son muy pesadas y no rinden. De ahí, en el tema deportivo, el Ecuador va muy bien posicionado. Tenemos buenos exponentes como Michael Encalada, que ha hecho quedar muy bien a nuestro país, con el poco apoyo que él recibe de otras instituciones y con su esfuerzo propio, con su amor a la camiseta. De ahí los pilotos ecuatorianos están a la par con los internacionales. No hay mucho que se distancie entre los externos con nosotros, con nuestros connacionales. Somos muy buenos, ¿para qué también? Muy buenos, muy buenos. Sí. Y en cuestión de lo que es la organización, logística, todo eso, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo se trata al motociclista o el equipo que venga del extranjero? ¿Cómo se trata al propio? Me imagino que también se movilizan motociclistas de otras ciudades para acá, para la competencia. Sí, bueno, vienen de todo el país, como te manifesté. Vienen los vecinos colombianos, que son muy buenos también, porque, bueno, la naturaleza de ellos es parecida, hablando geográficamente, sí, ¿no? Es parecida a la nuestra, entonces son muy buenos los colombianos. Y el poder adquisitivo de los colombianos en comparación a nosotros es mayor. Entonces para ellos tienen mejores motocicletas, tienen mejores repuestos, mejores llantas. Entonces, están a muy buen nivel igual, muy buen nivel. El tema de la logística, bueno, es un aparataje bastante amplio, están implicadas bastantes personas, de las cuales tienen su nivel de conocimiento, en los cuales estamos, pues, tratando de poner lo mejor de cada quien a que este evento, que es fugaz, porque tú ves a un piloto, le ves 3 minutos y ya no lo ves más. Y lo ves en el regreso. Bueno, el disfrute en sí, a mi punto de vista, es en el prólogo. De paso, les hago una invitación cordial, que se desarrollará el evento en la Plaza de Toros. La Cantera. La Cantera, que es ahí cerca del sector de La Pampa. Lo pueden buscar en Google Maps o en Waze. De hecho, para mayor ubicación, queda a la altura de lo que es el Parque Metropolitano Equinoccial. Ya, en la nueva Simón Bolívar, justo a esa altura, más hacia la montaña. Al lado de la Contraloría. Exactamente. De la Contraloría. Exactamente. Perfecto. Ahí. Porque por esos rumbos la gente va a conocer más. Entonces es un disfrute ver cómo los pilotos, tanto nacionales como extranjeros, sortean los diferentes obstáculos, que son bastante complejos. Justo eso te iba a preguntar. Yo he visto, la mayoría de publicidad que se ve de Lucupacha es una pista cerrada con obstáculos puestos ahí. Ajá. Me imagino que ese es el prólogo dentro de la Plaza de Toros. Sí, son obstáculos artificiales colocados ahí para primero dar un espectáculo a las personas, porque a los que nos gusta esta modalidad de motociclismo, ver sortear esos obstáculos o ver las caídas que sufren es seguramente como cuando la Liga mete un gol, o como cuando pierde el Barcelona, no sé, esas emociones deben sentirse igual. Yo del fútbol no puedo decirte nada porque Nunca he pateado una pelota en mi vida, entonces no tengo idea. Pero entonces es una pista artificial con esos obstáculos. La intención inicial de esta pista es que los cubran, ¿no es cierto? Sale tu manga en la que estás, Tunax, y 9 pilotos más. Compites entre los 9 y solo... te estoy dando valores aproximados, ¿no? No te puedo decir porque estamos solo dando un ejemplo. Pasan los 5. De esos 5 hay un hot lap que tienen que cumplir todos para salir. Ellos salen cumpliendo ese requisito, parten al otro día en la carrera extrema. Yeah. Es obligatoria para todas las modalidades, a excepción de la promocional. Ellos, para ellos no es obligatorio cumplir este reto del prólogo, que es lo más bonito de la carrera, porque si bien en campo traviesa la gente se da sus modos y accede a los lugares que son lejanos. Claro. Es bastante distante para subir, pero la gente va, sale a las 6, 7 de la mañana y llega a esos lugares para verlos pasar. ¿Cómo tú dices? ¿Dos segundos? No, un minuto. Unos 2-3 minutos. Tú los ves muchas veces, en esta carrera hay dos partes que se les va a ver bien bonito, o tres. Son en las lomas del frente, se llaman cuchillas. Ajá. La gente las dice cuchillas, son paredes casi verticales que tienes que sortearlas. Entonces, ahí tú sabes que si se cae el piloto, es su fin. Claro. No porque se va a morir, sino porque se le va a acabar la carrera. Entonces, estar tú tensionado, disfrutando de cómo pasa, cómo sortea ese pedacito que casi se cae, sientes una emoción, es súper chévere, súper chévere. Yo les invito a todos los que nos están escuchando en esta emisión brutal, que vayan a disfrutar, vayan. Quién sabe, por ahí tengan algún talento escondido y se animen. Y bueno, pues ahí estamos prestos y dispuestos para darles unos tips y unas clasecitas de enduro para todos los que quieran. Eso también, no sé si es que se preste, no sé si es que haya, o si es que lo pueden tomar en cuenta, hacer un conversatorio entre los pilotos y los aficionados también sería muy enriquecedor para este tipo de competencias. No sé si es que se, por el tiempo, logística, toda la organización, se dé para hacer eso. De hecho, los años pasados hubo esas presentaciones, pero como te digo, ha habido un poco de la situación económica con el gobierno anterior y sus restricciones, sus salvaguardias, han mermado mucho este deporte. Sobre pretexto de impulsar las cosas que tenemos aquí, que de paso en este tipo de, o nuestra modalidad, no sirven. Entonces, eso ha mermado bastante. Yo no quiero satanizar a nadie, pero con las salvaguardias lo único que hicieron es encarecer las cosas que nos cuidan en nuestra vida. Sí, justamente. Siendo totalmente lo opuesto a que deberían darnos facilidades para protegerlos, porque en un vehículo tú vas protegido por una carrocería, vas protegido por un... hablando de las carreras, ¿no? O de equipos deportivos, con un roll bar, con una serie de protecciones. Claro. En la moto lo único que te protege es la indumentaria que llevas puesto. Entonces, más en esa modalidad que es, estás expuesto a cualquier tipo de golpe, caída y... Claro, tienes, el equipamiento personal es muy caro. Es una pena decirlo, pero no hay apoyo, no hay la objetividad que debería tener este país en esta modalidad. En la de pista también son equipos caros. Proteges tu vida, tu moto es... Tu protección es tu equipo y tu casco. Un casco aquí llega a costar $1,000, puede costar un buen casco. Encarecido por los impuestos, por las trabas, pues en otros países es barato. Porque 200, están conscientes 300, que estás cuidando tu vida. Puede que el casco sea vistoso y llamativo, pero más allá del tema este es la integridad que protege, la tecnología que va dentro de ese casco. Claro. Que tiene su costo, pero más que el costo económico es el costo de salvar tu vida, de cuidar, ¿no es cierto? Porque tú tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tus amigos de los cuales te preocupan y la gente no ha habido mayor apertura. Esperemos que con este gobierno pues vayan eliminándose y vayan abriéndose un poco más las cosas. No, sí, de hecho, hablando, topando este tema, yo tuve conversaciones con personas de una fundación en especial que trabaja con los motociclistas y ya hubo la apertura para retirar completamente a todo lo que son indumentarias de motociclismo en la categoría de artículos de lujo. Por esa categoría es que se encarecen tanto las prendas, los cascos, las protecciones. ya se está retirando de ese, de esa categoría y ya está pasando a la categoría de indumentaria de seguridad. Esperemos que se dé el paso que quiere de, que se quiere dar con este tipo de iniciativas para tener una indumentaria, tener una un traje completo, toda la protección que necesita el motociclismo con arancel cero. Sería lo ideal, porque es en verdad, o sea, no es un traje de, no es un equipo de lujo, sino es un traje de seguridad. Por supuesto. Y no debería tener arancel si estás protegiendo a las personas que transitan en tu ciudad, en tu país. Claro. Bueno, me imagino que debe haber sus parámetros también, ¿no? Sí, porque obviamente. No vas a comprar un traje de Kevlar con toda la protección del mundo con fibra de carbón a uno son parámetros que hay que seguir, claro, y seguramente pero, en base a eso también, pero hay que considerar que lo más caro a veces no es lo mejor. Exactamente. Entonces, partiendo de eso, algunas cosas sí son suntuosas meramente, son mucha pinta. Pero de ahí indiscutiblemente cualquier cosa que lleves puesta en pro de tu seguridad y del resto, porque cuando te accidentas no solo te accidentas tú, claro, sino quién sabe el de atrás, quién sabe el del carro, y todos tenemos un conjunto de personas que nos están velando, que están atrás nosotros, o les debemos algo. Entonces siempre hay que hacer conciencia puesta temática. Pero bueno, en el tema del enduro, por suerte no hay muchos accidentes de matanzas y todo. Sí, bueno, hay de gravedad, pero son en campo traviesa. Claro. Son accidentes propios del deporte, que te vas por una quebrada, que te rompes una pierna en una piedra, que se te engancha por ahí alguna cosa y un te alambre en la llanta. Bueno, eso es un pero son personales, accidentes personales no hay muchos. Lastimosamente, o sea, beneficiosamente, como te dije, con el paso del tiempo y tu experiencia vas... Yo, ¿cuándo me caí la última vez? Ya no me acuerdo. Claro, pero cuando me he caído, me he ido al hospital un par de veces. Wow. Me he roto clavículas, me he roto dedos, me he dislocado el pie. Hay veces que no te dislocas nada, pero no puedes mover ni las pestañas de unos tres días del dolor. Entonces, son cosas que vas aprendiendo. Gajes del oficio. Gajes del oficio. esperando y anhelando que cada vez se junte más gente a esta movida. Es muy divertida. Muy divertida. Invitándoles al Lucupacha este 17 y 18 en la cantera. ¿Plaza de Toros la cantera? Sí, Plaza de Toros la cantera, sector en el sector de la Pampa. De la Pampa. Y la carrera va a ser en el sector de las minas abandonadas, que como les dije, de Tanlagua. ¿Cuál es el punto de salida? Es en la vía Tanlagua, que es de Rumicucho, y para los que no conocen, es de San Antonio, del pueblo abajo. Es recto. Por las piscinas. No sé qué piscinas te refieres. Abajo hay unas piscinas de San Antonio, justo un puente para allá que subir de nuevo. Justo en el Tía, de esa ya. Calle, la calle, ¿cómo se llama esa calle? Esa es la equinoccial, la que baja de la... y la otra calle, la paralela. Esa sí, no tengo. Bueno, la calle del pueblo. Ajá. De esa calle es vía Rumicucho, las ruinas de Rumicucho. ¿Sí conocen? Sí. Deben conocer. Ahí hay una bomba de Petrocomercial, como 400 o 500 metros más adelante, en sentido sur-norte. Hay un peaje que se les cobra a las volquetas que cargan material petro. De ese peaje a la izquierda, a 70 metros desde la partida. Ya. Y la llegada, en el mismo lugar. Entonces hay zona de camping, zona de parqueo. Pueden dejar sus vehículos. La primera moto sale a las 8:30 de la mañana. Ya. O a las 8, no estoy muy seguro. Pueden estar ahí antes de dejar sus vehículos. Hay respaldo de seguridad, no pasa nada. Y pueden acceder a través de la montaña un poco para arriba para mirar el espectáculo donde más pueda. Dentro de la logística me imagino que también se considera lo que es de seguridad. Me refiero a ambulancias, a equipo de socorro en caso de que exista algún tipo de percance. ¿Todo eso sí se toma en cuenta en estas comisiones? Por supuesto. Hay dentro de la organización del staff de la organización hay un grupo expresamente dedicado a rescatar. Las ambulancias no sirven ahí. Obvio. Tendría que ser un aeropolicial o el helicóptero, si sería alguna situación extrema, que esté en la montaña en un lugar que no sea accesible. Indiscutiblemente eso, si fuera el caso, tampoco el helicóptero puede llegar. Claro. Entonces, salvataje es meramente a mano. Está previsto y están tomadas todas las seguridades del caso con las debidas instituciones que tienen conocimiento y facultades para intervenir. en este tipo de situaciones. De tal manera que si hubiera un incidente, que gracias a la aventura de quien sea, durante todos estos años ha habido muy pocos. Se los extrae con los debidos equipos de seguridad, hay paramédicos, hay ambulancias, interviene el 911. Entonces están prestos ahí para socorrer a cualquier eventualidad que pase. Eso es de cajón la seguridad de las personas, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Al ser un nivel extremo, como se dice, como se conoce esta carrera, obviamente creo que es de lo primero que se debe pensar antes de la de cualquier otro tipo de logística. Exactamente, primero está la previsión de seguridad de las personas que conforman todo el aparataje. Primero son los pilotos, primero todos. Todos tienen la misma importancia porque somos humanos, ¿cierto? Entonces no hay nada que no se haya cuidado. Todo está en su punto, todo está organizado, todo, hay comunicación entre los puntos, por decir, no sé, entre el punto de control 6 y el 5, sufrió un accidente el piloto X. Ya. Entonces, se lo extrae el piloto, la moto también se lo extrae, tal vez no ese momento, tal vez en el transcurso del día, o a veces se lo extrae al otro día porque son situaciones complejas. Sí, claro. Sí, a veces se desbarrancan y van a parar al fondo de las quebradas y no hay cómo sacarlas fácilmente. Entonces, claro, implica un esfuerzo de un grupo de personas sacar una moto, pero la persona sale como sale. Claro, la moto no siente nada, si se rompe, se rompe. Claro. Pero la persona está ante cualquier situación. Es un evento netamente duro de organizar, pre en el evento y post evento. Claro. O sea, toda la logística se mueve. Está previsto en temas de organización ya durante muchos años atrás que se debe dejar tal y cual estaba antes del evento. Ya. Si bien las rutas no se utilizan todos los días porque no son para un nivel diario de salir un domingo a hacer esta ruta porque son complicadas. Uh-huh. Entonces la naturaleza misma se encarga de recuperarse. Sí. Es una llanta de una moto, no son tractores que van barriendo, sí. Entonces la naturaleza se encarga de arreglarlo. El tema de lo que es desperdicios y reciclaje, se deja todo como si no ha pasado nunca nada. Sí, esas son las premuras de la organización, ¿no? De dejar tal cual, incentivando de una vez la compostura para las personas. No hay bebidas alcohólicas, no hay desmanes, no hay nada. Es todo solo deporte. Y dentro de la organización, hablando de lo que es cuestión pilotos o participantes, ¿se le exige algún tipo de conocimiento, por así decirlo, de mecánica de la moto, o eso ya es algo más propio de cada uno? En caso de que sufran algún tipo de avería o daño de su motocicleta. Bueno, pues por la naturaleza del deporte o de la modalidad, tú debes saber los principios básicos de cómo solucionarte en la montaña, porque hablando de la carrera, si es que tú, el piloto, tiene la capacidad, los medios y los mecanismos para hacerlo, lo soluciona el mismo piloto. Si es que el daño es severo y no hay cómo hacer, es del abandono. Claro, como es un equipo, entonces tú tienes tus amigos que te van a apoyar, o si es que es un equipo, tienes tu staff del equipo, entonces ellos van a tratar de localizar perdón, y de solucionar el tema. En el tema personal, cuando tú sales a montear, como se dice, vas al monte, llevas tu paquete mínimo de herramientas y tienes que tener sentido común, que bueno, casi es menos común, ¿no? Pero tienes que tratar de solucionar en la montaña el problema. A menos que sea grave, toca remolcarla. Si no, toca cambiar la llanta ahí arriba, toca parchar, toca arreglar. Entonces tu camelback o tu maleta o en tu canguro siempre llevas tus accesorios y tus recambios que son necesarios, porque dejar la moto es bastante triste. Claro. Se da ocasiones, ¿no? En travesías que son inhóspitas y muy largas, se deja abandonadas las motos, pero toca rescatarlas. Nadie deja perdiendo su moto. A pesar que se sabe que se han robado, o sea, se han hurtado, se han perdido definitivamente ciertas dos que tres motos, pero no es mucho. Pero debes tratar de salvar tu moto porque es tu motito. Usted no deja botando su moto, hermano. Nunca. Pero dadas las circunstancias de lo agreste, a veces es complicado, hay veces que te caes al profundo de la quebrada y ahí no hay cómo regresar, o ya está tarde y no puedes perderte. Lo ideal es, como en otras modalidades, andar en luz natural, de pico a pico, ¿no es cierto? Porque forzarle a la noche es difícil. no es la misma capacidad cognitiva de mañana que de noche, porque te pierdes. Pareces que vas a, estás en el mismo lugar y a veces no has ido. No ha sido así. Claro. A menos que sea una ruta que la conozcas, pero como la palma de tu mano. De ahí en lo general es normal, de luz, en luz natural. Dentro de tu experiencia, y esto ya para cerrar el programa, y para las personas que estén pensando o quieran conocer lo que es esta hermosa modalidad del motociclismo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Puede ser o pueden hacer una ruta en solitario o siempre es recomendable salir en grupo? Bueno, de hecho, jamás debes salir en solitario. Ni en una bicicleta, peor en una moto, porque el rato menos pensado, como nadie tiene la vida comprada, puedes sufrir, no sé, un infarto, una descompensación y te desmayas. Si es que es una bicicleta, bueno, a la final no te aplasta la bicicleta, pero una moto sí se da casos. Se ha sabido casos que ha fallecido una moto que les ha aplastado, o se ha ahogado, y recién, bueno, no es recién, que hace unos 2-3 años un chico en la costa había salido y se había resbalado en una piedra de un río de unos 30 centímetros de altura, 40 centímetros. No llegaba a la rodilla del río. Pero el chico quedó atrapado con la moto en el agua, entonces se ahogó, claro, se ahogó y falleció, lastimosamente, y fue una cuestión traumática. Otro muchacho por ahí se subió en un cuadrón y el cuadrón se viró y le aplastó la cabeza sin casco, un muchachito que había venido de Estados Unidos, 17 años. Entonces siempre es necesario usar el casco. De pronto estoy tergiversando el tema de la pregunta, pero... No, sí, eso es perfecto. Si no vas a usar el casco, ándate a pie. Si le están cerquita como para no usar el casco, ándate a pie. Y el casco siempre amarrado y siempre un casco homologado. No que diga DOT, porque yo puedo pintar el DOT. Con un poquito de habilidad puedo hacerle DOT a mi casco. Es una cuestión de conciencia, ¿no? Y jamás, jamás salí solo en una moto por una montaña. Nax, tú te caes, se te da ya la moto en la Intervice. ¿Qué haces? Te paras ahí, dejas la moto ahí, o te caes y está la moto a la vista y no pasa nada. Y si estás aplastado, alguien te va a ayudar rápidamente. Claro. En la montaña pasa, puede pasar horas sin que haya, pueden pasar un día sin que nadie sepa. Claro. Que te está aplastando la moto, puedes morirte. Entonces es totalmente ilógico salir solo a hacer enduro. Sí, eso justamente, esta aclaración, porque hay personas que por el afán de hacer eso y por la novatería o por principiantes, muchas veces piensan que salir solo para, primero, no quedar mal con el resto, para tratar de coger un poco de práctica y para hacer las cosas a su manera, es una forma de hacer ese deporte. Entonces, por eso fue la pregunta más que nada. Por supuesto. O sea, muchas veces por novatos, muchas personas pagan muchas consecuencias. Exactamente. Bueno, muchas cosas buenas de las cuales aprendes de esta modalidad es el sentido común, a desarrollar tu sentido común, porque al principio dudas o piensas qué vas a hacer ante tal o cual circunstancia, que te sientes temeroso o alguna cosa. Después ya es solo sentido común, ¿no es cierto? Y en base a las experiencias que las vas adquiriendo es que vas desarrollando tu intelecto. Eso es lo que te puedo decir. Y amigos de las motos, por favor, conduzcan con cuidado, conduzcan siempre a la defensiva. No se olviden que atrás o adelante de ustedes hay personas que los quieren. Tienen niños, tienen familias, tienen papás o mamás o alguien que les va a querer, por más malos que sean. Sí, o por menos queridos que les digan que son. Siempre va a haber alguien. Y cuídense. Porque lo mejor que puede pasar es que uno se muera. Claro. No sientes nada, no pasa nada. Quién sabe si habrá una vida después, o nos iremos al infierno o al cielo. Pero los que quedamos vivos somos los que asumimos las consecuencias. El dolor, la desgracia, el vacío y todo eso. Por supuesto. Entonces, haciendo un poquito de conciencia, aparte de este tipo de cosas, por favor, conduzcamos con los 20 sentidos que tenemos. Eso es cuando yo puedo manifestar. Les vuelvo y les hago extensiva la invitación. Este fin de semana del 17 y 18 en la Plaza La Cantera, al prólogo del Ucupacha de la edición 18ª, y la carrera el día domingo 18 alrededor de las 8:30 de la mañana, que parte la primera moto en el sector de la vía Tanlagua. Esto es de Rumicucho unos 300 metros hacia el norte, vía La Culebrilla. Les esperamos. Muchas gracias, Javier, por tu voluntad. Gracias, señor productor, que está allá atrás. Así es, gente, y muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Un saludo para el Hospital Docente de Calderón. Diablito, espero que te recuperes pronto. Y un saludo para todas las personas que te están cuidando ahí. Espero que lo cuiden bastante bien, si no les va a mandar al infierno. Un fuerte abrazo. Recuerden siempre, un consejo que yo siempre les doy al final del programa. Si van a salir a rodar, por más corta que sea la ruta, por más corta que sea el camino, siempre con toda la protección debida, con toda la precaución del caso, ir teniendo en mente que hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Esto fue Torque y Metal, nos estamos escuchando el próximo día viernes. Un buen fin de semana para todos. Promocionales y publicitarios en Radio César.